luna para mi noche triste, para alumbrar mi vida, la ilusión que me trajiste. En la noche callada, que seas de mi luna, azul y como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna.